te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Las cartas de la corte están representadas por las sotas o pajes, los caballeros, las reinas y los reyes de los cuatro palos, arcanos menores de la baraja. Por lo general, traen un mensaje para ti o funcionan como una especie de consejo para la situación sobre la que consultas. Pueden representarte directamente tus actitudes, emociones, pensamientos o acciones, o bien señalar a otra persona de tu vida, cercana, del entorno, o incluso a alguien desconocido. Esto no es fijo, cambia mucho, así que conviene apoyarte en el resto de las cartas para saber si la carta habla de ti, de otra persona o de ambas, y cuál es su mensaje y su consejo. Ahora, veamos cómo asociarlas con personas concretas. También podemos identificar cartas de la corte con personas de nuestra vida en la lectura. Por ejemplo, establecer que el rey de bastos es mi padre, la sota de copas mi hermana, el caballero de oros mi pareja y la sota de espadas soy yo. Es solo un ejemplo. Tú puedes hacer tus propias identificaciones. Ahora bien, al igual que con los signos del zodíaco, encontramos parejas de figuras que se complementan en mayor o menor grado. Así como un Aries se llevará muy bien con un Leo y bastante mal con un Capricornio, también las cartas de la corte tienen sus afinidades. ¿Qué encontrarás en este artículo? Aquí doy solo algunos ejemplos de buenas relaciones y combinaciones posibles de pareja, destacando en qué se ayudan y en qué se molestan. Estas parejas complementarias no solo se aplican al amor, pueden ser amistades, lazos familiares, sociedades de trabajo o comerciales. Toda relación, por más afín que sea, tiene puntos muy fuertes y otros que juegan en contra. Y las parejas que he escogido están entre las relaciones complementarias más favorables. Alguien que te aporta, te suma y te equilibra, tanto como puede irritarte o complicarte. Esto es lo que dejamos fuera. Hay relaciones compatibles evidentes que no desarrollaré aquí. Por ejemplo, es claro que una sota de oros con un caballero de oros se llevarán bien. Comparten una visión muy parecida, aunque quizá la relación resulte algo plana. En general, las relaciones de un mismo palo son complementarias, como los signos de un mismo elemento, por ejemplo, fuego, Aries, Leo, Sagitario. Así que las descartaremos y nos centraremos en parejas de palos distintos, con una combinación especialmente fértil para llevar las cosas adelante. Y ahora sí, 12 parejas complementarias de la corte. 1. Caballero de copas más reina de bastos. El caballero de copas, introspectivo, introvertido y sensible, ayuda a la reina de bastos a cuidar más su vida interior y le aporta emotividad y una sensibilidad fina, aunque la molesta cuando se obsesiona con sus sentimientos. A su vez, la reina de bastos le da al caballero de copas practicidad, dinamismo, actitud y acción, pero lo irrita con su ambición desmedida y su vida social excesiva. 2. Rey de bastos más reina de copas. El rey de bastos, con su energía y determinación, su gran seguridad, anima a la reina de copas a ser más asertiva, a no pensarlo tanto y a ser directa. La incomoda, sin embargo, con su soberbia, su trato a veces implacable y las expectativas demasiado altas que deposita en ella. Por su parte, la reina de copas le aporta sensibilidad, gusto por el arte y la belleza, y lo vuelve más intuitivo, aunque lo molesta con su codependencia emocional y sus inseguridades. 3. Rey de oros más caballero de copas. En una amistad, sociedad o relación amorosa de mismo género, el rey de oros, constante y dedicado, con su forma probada de hacer, ayuda al caballero de copas a mantener la calma bajo presión y a no desbordarse emocionalmente. Lo fastidia, eso sí, con su método rígido y su negativa a salirse del esquema. El caballero de copas, a cambio, le permite al rey de oros abrirse a la sensibilidad, intuir y confiar en la voz interior, pero lo irrita con su compasión excesiva, cierta manipulación emocional y cambios de humor. 4. Reina de oros más rey de bastos. La reina de oros, siempre con los pies en la tierra, ayuda al rey de bastos a disfrutar lo simple y a comprender lo vital del autocuidado, la familia y la crianza. Es la gran madraza de la corte. Lo molesta cuando desestima lo bello, lo vistoso y lo suntuoso y con su practicidad extrema. el rey de bastos le aporta autoridad, capacidad de trabajo conjunto, valentía, enorme optimismo y seguridad, pero la exaspera con su compromiso familiar volátil, su egoísmo y su impaciencia. 5. Rey de espadas más rey de oros. El rey de espadas, tan racional, ayuda al rey de oros a visualizar y explicar sus problemas, a ser más diplomático y comunicativo y a perder el miedo a pensar. Lo molesta con emociones contenidas, argumentación casi académica y comportamientos que rozan lo tiránico. El rey de oros, por su parte, aporta al de espadas practicidad para resolver sin tanto análisis, gran capacidad de ejecutar y una estabilidad nacida de la rutina. Sin embargo, lo irrita con su talante hogareño, su escasa vida social, cierta tacañería y su negativa a bajarse del pedestal. 6. Rey de copas más rey de espadas. El rey de copas, muy tolerante, ayuda al rey de espadas a tener misericordia y un temperamento más justo, a sentir y a expresar. Lo molesta cuando su tolerancia permite conductas injustas en nombre del perdón. A su vez, el rey de espadas le enseña a actuar sin vacilar, a valorar la comunicación directa y a decidir con más razón que emoción. Incomoda al rey de copas con su estilo cortante, a veces abusivo y frío. 7. Reina de copas más reina de espadas. La reina de copas, gran amante, ayuda a la reina de espadas a descubrir su costado emocional y a soltarse, en especial en lo sensual. La molesta con dudas y replanteos y por no ser lo bastante fuerte. La reina de espadas, en cambio, empuja a la de copas a decidir sin volver atrás, a no marearse por los sentimientos y a actuar con lógica. La hiere cuando actúa con dureza o se protege con una coraza que no deja entrar ni salir nada. 8. Caballero de bastos más reina de oros. El caballero de bastos aporta a la reina de oros aventura, inquietud y espontaneidad, la ayuda a fluir sin tanta planificación y a ser más ambiciosa. La molesta cuando esa falta de plan provoca errores, pérdidas, accidentes o fracasos. La reina de oros le ofrece sentido de familia, lo hace pisar tierra y le da organización estable. Irrita al caballero de bastos con rutinas férreas, cierta pasividad y un sueño limitado fuera de la zona de confort. 9. Reina de bastos más caballero de espadas. La reina de bastos aporta al caballero de espadas alegría, diversión, calor y acción directa sin tanto análisis. Lo molesta cuando ella ignora peligros, competidores o procedimientos. Con ese no sé de qué va, pero lo tomo, ya veré luego. El caballero de espadas le brinda a la reina más racionalidad, planificación y control de la impulsividad, aunque la desanima con razones que le derriban sueños, largas retóricas y su tendencia a no guardar secretos. 10. Caballero de oros más rey de copas. El caballero de oros, el más trabajador, ayuda al rey de copas a concentrarse, a hacer lo que toca sin dilaciones y a mejorar el oficio. Lo molesta con expectativas inflexibles, la vara demasiado alta y mano dura con subordinados. El rey de copas, por su lado, enseña al caballero de oros a disfrutar, divertirse y aceptar que no todo debe ser perfecto. Lo irrita con su sensiblería paralizante, su melancolía y su rechazo a órdenes y rutinas. 11. Reina de espadas más caballero de bastos. La reina de espadas, honestísima, ayuda al caballero de bastos a adelantarse marcando metas reales y lógicas, planificando y dándole dirección a su gran impulso. Él es la flecha, ella el arco. Lo molesta por ser demasiado directa, implacable y muy segura de su encanto. El caballero de bastos, a su vez, la anima a ser espontánea, a disfrutar sus emociones, a confiar en el mañana y a hacer más y hablar menos. La irrita con su afición a la fiesta, el tiempo que dedica a amistades y ese hago sin pedir permiso. 12. Caballero de espadas más caballero de oros. El caballero de espadas, incisivo y cortante, ayuda al caballero de oros a ir al grano, a acelerar el paso y a recortar caminos con coraje. Lo molesta con arranques de ira, impulsividad y un desdén duro hacia los sentimientos cuando se enfada. El Caballero de Oros aporta al de espadas la calma que falta, un entorno seguro y acogedor, el valor del dinero y la importancia de no cambiar lo que funciona. Lo irrita al negarse a debatir detalles por su autocontrol y censura y por sus temores a salir de lo conocido. Podría hacer cientos de variantes con las cartas de la corte. Ni siquiera he incluido aquí a las sotas o pajes. Quise traer a la luz relaciones con alta probabilidad de funcionar de manera conjunta. Hay muchas más, por supuesto, pero en estas 12 se da el mejor balance, el mejor costo-beneficio. En otro artículo quizá profundicemos más en estas figuras tan potentes que son las cartas de la corte. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.